La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida, si aguante la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar derecho y sin mentira. De tu pelo, de mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, todo tuyo. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida, si aguante la soledad.